maestro del albaicín. Era muy culto, mostraba gran interés por lo bello, le gustaban los animales y vivía en profundidad las cosas de las montañas. Por eso, se construyó una muy bonita casa en el barrio del Albaicín, ya en las tierras llanas que el río Darro tiene por donde Valparaíso. Desde esta casa suya, se veía siempre al frente la Alhambra en lo más alto de la colina. Se oía y casi podía tocar con las manos las aguas del río y, en los días claros al fondo y por donde nace el río Darro, se vislumbraban las cumbres de Sierra Nevada. Porque a él le gustaba también mucho el color blanco de la nieve, los tonos que el sol cada tarde derramaba sobre estos montes y los azules intensos del cielo. Algunos de los sabios, artistas, poetas y escritores de los palacios de la Alhambra, cuando hablaban con él, les decían: «Tú no eres un maestro como Dios manda». «¿Por qué me decís eso?». Porque los maestros de verdad, serios y responsables, nunca deben mostrar tanto interés por las cosas de las montañas. Y él les preguntaba: «Decidme vosotros por qué no». «Es que la ciencia nunca se llevó bien con las montañas. Una cosa son los sentimientos y otra, el arte y la cultura, entendido en su valor más profundo y real. Pero es que la ciencia, el arte y la cultura, sin espíritu, es papel mojado, un mundo hueco. El universo entero existe, cabe y palpita hasta en el más pequeño de los sentimientos. Tonterías. Tú dices eso porque, como todos, defiendes tu forma de ser y ver las cosas. No eres un buen maestro ni nunca lo serás». Cuando esto oía, algunas veces reflexionaba y, cuanto más lo hacía, más en el fondo se iba convenciendo de las cosas que en su interior anidaban. Por eso, con frecuencia les decía a sus alumnos: «Las personas que no conocen y aman los misterios que nos regala el cielo y se esconden en las montañas, nunca gozarán en esta vida sino de una forma superficial. Pero de las montañas y los ríos que nos dice usted, ¿qué se puede aprender y cómo?». Les preguntaban sus alumnos y él les inquiría: «¿De verdad queréis saberlo?». «Claro que sí, maestro. Siempre que usted nos habla de estas cosas, lo hace con tanto fuego y respetos, que entran ganas de ir a las montañas y hacerse amigo de los ríos». «Pues eso está hecho. A modo de examen y para ir aprendiendo poco a poco algunas de las cosas que estamos comentando, vamos a poner en marcha una experiencia», les confirmó el maestro. Y al día siguiente, convocó a sus alumnos en los jardines de su casa. A primera hora para tener tiempo suficiente. Y cuando los alumnos ya estuvieron en el lugar y preparados, se pusieron en marcha, siguiendo las riberas del río Darro y poco a poco se fueron perdiendo en las montañas que por esa parte del terreno hay. Mientras caminaban, el maestro les iba mostrando la corriente de las aguas, los mil transparentes charcos, las pequeñas cascadas, los remansos y las curvas del río. Y a cada descubrimiento por el curso de este río, los alumnos preguntaban y no paraban. Les habló el maestro del rincón donde nace este de río, de las cascadas y curva de los helechos, los huertecillo por donde río gira y se viene para Granada, y luego les habló de la presa y acequia real que, surcando la ladera sur del Cerro del Sol, trae el agua a la Alhambra. Pero sobre todo el maestro les decía: ya estáis comprobando cómo cada charco, cada pajarillo y sus cantos, cada brizna de hierba, cada gotita de rocío y la luz del sol y el azul del cielo, es mucho más que un libro inmenso. En estas tan sencillas cosas, se encuentra toda la belleza y misterio de la creación entera. Y los alumnos le preguntaban: maestro, pero lo que usted nos muestra y explica, ¿cómo puede darnos la comida y vestidos que a diario necesitamos? Puede ser, y así sucede cada día. Pero además, debemos tener en cuenta que no solo de pan vivimos las personas. El alimento para el espíritu que nos proporcionan las montañas es tan importante o aún más que el alimento para el cuerpo. Y al caer la tarde, caminaron ellos hasta lo más alto del Cerro del Sol, lugar desde donde se ve muy bien todo el conjunto de la Alhambra, el barrio del Albaicín, cuenca del río Darro, Granada y la ancha Vega. También desde aquí y por el lado del sol de la mañana, se ven perfectamente las altas cumbres de Sierra Nevada y por donde desciende el río Genil. Les decía el maestro: ya veréis vosotros qué puesta del sol más bella vamos a disfrutar desde aquí. Como remate de este día tan importante y para que comprobéis que el mundo puede ser realmente maravilloso, si amamos y respetamos todo cuanto nos regala la naturaleza. Y caía ya la tarde, sentados en las peñas del Cerro del Sol miraban ellos para donde el astro rey se marchaba y escuchando las palabras del maestro, cuando de pronto les sorprendió una algarabía de voces, gritos y lamentos. Miraron para el lado de la Alhambra y por las llanuras que hay al lado de arriba, descubrieron el espectáculo. Un grupo no muy numeroso de soldados, que regresaban de la guerra. Muchos de ellos venían heridos, otros atravesados en el lomo de los caballos, ya muertos, otros sangrando y sin fuerzas y con la ropa rotas, y muchos de los caballos, con las grupas flancos sin algas, llenas heridas y chorreando sangre. Con la boca abierta y sin dar crédito a lo que veían, observaban a los soldados y miraban al maestro. Como este no decía nada, varios preguntaron: ¿quiénes son y de dónde vienen? De luchar en algunas de las batallas que por este reino y mundo que nos ha tocado vivir, siempre hay. Maestro, y estos hechos y tantas heridas y lamentos, ¿cómo armoniza con lo que hoy nos ha explicado y enseñado? Los sabios, artistas, escritores y reyes de la Alhambra han fundado un reino al margen de todo lo que hoy hemos visto y aprendido. Ellos dicen que es mejor que nuestra filosofía, pero ya estáis viendo. Por eso yo pienso que, aunque construyan grandes palacios y ganen muchas guerras, de este modo, nunca lograrán un mundo más bello, justo y bueno, sino todo lo contrario.